Hola, soy Verónica González y esto es Camino a JPod. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a este podcast Camino a JPod. Ya nos queda nada para llegar a esas jornadas nacionales de podcasting. Quien os habla es David Mulé, que como siempre os invita a que podáis venir a las jornadas nacionales de podcasting, a las JPod 18 Madrid, 5 y 6 de octubre, los Teatros Luchana. Y lo he hecho así con ese tonito porque, bueno, a lo mejor no empiezan el 5 y el 6 de octubre. ¡Chan, chan! ¿Eh? Aquí tendría que haber preparado música de suspense. Pero tranquilos, que para eso están mis compañeros, para comentar todas las novedades de las JPod 18 Madrid. En primer lugar, saludamos a nuestro querido compañero Jorge Marín. ¿Qué tal? Madre mía, pues nervioso, porque ya están aquí, ya han llegado, ya por fin son las JPod 18. Ya no queda nada, quedan apenas días para poder celebrar estas jornadas nacionales de podcasting, estas JPod 18, y como veis, pues Jorge está como yo de los nervios. También tenemos, como no, a nuestro querido compañero Fran Izuzquiza. ¿Qué tal? No íbamos ni un minuto de podcast y ya has dejado el primer, ¿cómo lo llamas tú? Cliffhanger. De esto. Claro. Ni un minuto. Minuto. Ya me tienes rabiando. Hoy tenemos también a nuestra invitada, una de nuestras compañeras del equipo de voluntarios de las JPod 18 Madrid, Verónica González, del podcast Tapeando Radio. ¿Qué tal? Hola a todos, pues muy bien. Y tengo que decir, todos somos Izuzquiza. Gracias. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que empiezan el día 2? Nos tenéis a todos en ascuas, chicos. Pero no te rías, David, ¿qué es eso? Ahora lo contaremos. Venga, nos metemos ya en el meollo del asunto. Bueno, y como decía, nos metemos ya en el asunto porque tenemos muchas cosas que comentar. Evidentemente, pues quedando tan pocos días para que se celebren las JPod 18 Madrid, pues tenemos que hablaros ya de todas las confirmaciones, o casi todas, porque claro, ya sabéis, aquí tenemos una persona llamada Fran Izuzquiza, a la que siempre tenemos que dejar con ganas de más, con ese cliffhanger, como decíamos antes. Pero podemos anunciar varias cosas. La primera de ellas, como decía, las JPod, ojo, no empiezan el 5 de octubre. Bueno, sí, pero no. El 2 de octubre es cuando van a empezar. Y dirá la gente ahora, ¿cómo? ¿Estáis cambiando todos los planes que yo tenía? ¿Cómo que el 2 de octubre? ¿Cómo que el 2 de octubre? Las JPod vuelven a tener 3 días. Eso es, vuelven a tener 3 días. Y cierto, Jorge, que mucha gente nos decía, oye, este año, ¿por qué hacéis 2 y no hacéis 3? Pues mira, van a ser 3. ¡Hala! Toma. Hay que coger puente, pero... Efectivamente. Pero que yo no me he pedido el día. Esto hay que avisarlo con más tiempo. Sí. Bueno, lo hemos podido avisar con todo el tiempo posible. Porque hay que decir que el día 2 de octubre vamos a estar en la casa de nuestro principal colaborador, que ya hemos mencionado en muchas ocasiones y que siempre le damos las gracias a la Fundación Telefónica por ir de la mano junto al equipo de la organización de las JPod 18 Madrid. Porque vamos a estar en su casa, vamos a estar en la Fundación Telefónica, aquí en Madrid, evidentemente, en la calle Fuencarral, número 3, en el espacio Fundación Telefónica, como decía, y vamos a estar dentro del ciclo que ellos llaman Hay vida en Martes, y este en concreto se llamará Oye mi podcast, ojo. Y cómo no, pues como llamándose Oye mi podcast, pues y siendo tan amigos como somos con la Fundación Telefónica, compañeros, como decíamos, que vamos remando juntos para llevar a cabo estas JPOD 18 en Madrid, pues estaremos presentes en este evento, en este Hay Vida en Martes. Vamos a analizar las posibilidades que ofrece el podcast y ver cómo puede desarrollarse este fenómeno en un futuro no muy lejano, de la mano, pues, nuestra, en este caso, ahora hablaremos de quiénes estaremos, y de representantes también de la industria de podcasting. La Fundación Telefónica se une, como decíamos, a estas Jornadas Nacionales de Podcasting, y además también, como digo, desde casa, desde su propia casa. Y van a organizar esta charla, este evento, llamado Hay Vida en Martes, hoy en mi podcast, en colaboración junto con MatPod, que ya sabéis, somos los que estamos detrás de la organización de las JPod 18 Madrid. Vamos a estar, esto está feo que lo diga yo, pero es que voy a estar yo. El burro delante, el burro delante. El burro delante para que no se espante. No, hombre, lo que quiero decir es que va a estar nuestro querido compañero Jorge Marín, presidente de MatPod. Por supuesto, podcaster con su podcast ¿Por qué Podcast? Dentro de la red Nación Podcast. Vamos a tener también a Laura Torner, responsable de comunicación en iVoox, la plataforma de escucha de podcast líder en España. Va a estar también María Jesús Espinosa de los Monteros, jefa de proyectos de Podium Podcast. También, evidentemente, pues no puede ser de otra manera, va a estar pues esto moderado por, en este caso, por una gran profesional como es Sol Alonso. Y también, como decía antes, pues estaré David Mulé, director de La Constante y también pues vicepresidente de MatPod y uno de los organizadores de estas JPod 18 Madrid. Se me hace raro hablar de mí mismo en este momento, me cambia la voz y todo, me da vergüencica, pero sí, también. Y yo creo que es muy guay, ¿no? Yo creo que va a ser algo muy chulo que vamos a poder hacer junto a la Fundación Telefónica. Empezará a partir de las 7 de la tarde, como digo, en este espacio Fundación Telefónica, en la calle Fuencarral número 3. En nuestra página web podréis encontrar el enlace para poder solicitar vuestra entrada. La entrada es gratuita, pero necesitáis solicitar la entrada para poder asistir a este evento. Y bueno, se me iba a olvidar que también, como es habitual en los Hay Vida en Martes, en este ciclo de la Fundación Telefónica, nos acompañará también el dibujante Enrique Flores y Los Martianos, un grupo de jóvenes de entre 14 y 21 años, quienes aportarán su visión y su experiencia personal y generacional. Jorge, ¿cómo lo ves? ¿Tienes ganas? ¿Cómo lo ves? A ver, yo tengo muchas ganas, muchas. Lo que pasa es que también tengo nervio porque es detrás de Fundación Telefónica, ver los toros desde la barrera, no. O sea, ya entran en el ruedo. Vamos a ver, esto es como torear en las ventas, nunca mejor dicho. Como jugar en Champions. Llena de orgullo. ¿Perdón? Es como jugar en Champions, ¿no? Bueno, sí, mejor. No soy ni muy de fútbol ni muy de toros, pero bueno, me entendéis. Abanderar el podcasting en la Fundación Telefónica y hacer un... Porque esto no deja de ser un metapodcast. Vamos a hablar de podcast y de podcasting y de la JPod y de todo lo que llevamos trabajando este año junto con Laura y con María Jesús. Y no sé, para mí es una responsabilidad, pero que muy grande, ¿eh? Porque yo que sé, en JPod, vale, sí, tengo otras responsabilidades, pero aquí vamos a defender el podcasting y sobre todo hacerlo crecer una vez más. Y qué mejor que hacerlo en la Fundación Telefónica, que decías tú que es su casa. Sí, sí, pero es un poco la casa de todos ya, porque es que estamos allí semana sí, semana no. Cierto es. Bueno, yo de hecho estuve hace nada viendo a Fuera de Series Live a nuestros compis de Fuera de Series y la verdad es que soy bastante asiduo a ver a los Todopoderosos. Buenos días, Madre Esfera. Este fin de semana también le fuimos a ver. Efectivamente, buenos días, Madre Esfera. Y es que, en fin, es que es lo que dices tú, es que ya es como nuestra casa porque estamos allí cada dos por tres. Lo guay de esto es que ya es que saludamos, ya es como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Claro. Ya nos conocemos todos. No sé si Fran, pues él quiere hacer algún tipo de comentario sobre esto o lo dejo, no, pues, continuamos. Sí, hay una cosa que sí que creo que es importante. Sí. Y no solo porque sea la Fundación Telefónica, y esto lo retransmiten a través de vídeo, de streaming, lo ponen en YouTube. Es decir, que se va a conseguir llegar a más gente que no tienen por qué ser consumidores de podcast. Y lo cual me lleva a la pregunta de ¿cómo os veis vosotros delante de las cámaras? Vaya pregunta para unos podcasters, ¿eh? Por eso. También te digo. Bueno, yo algo de tele he hecho, no mucha, pero es cierto que soy más de que no se me vea, ¿eh? Pero bueno, habrá que ponerse guapo. Bien. A ver, si me pones a un debate o una mesa redonda de algún tema que no controle mucho, bueno, pero si me pones a hablar de podcast, a mí se me va a olvidar lo de las cámaras. O sea, 2 horas va a ser poco. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! Y ahí lo dejamos, ¿no? Sí, sí, no, no, me parece bien. Tendrán que hacer segunda parte después de las J-Pod. Hombre, por supuesto. Esto hay que hablarlo. El 3. Verónica. El mes de las J-Pod para ser. Eso es, completamente. No, te iba a preguntar, Verónica, si también querías hacer algún comentario. O si no, ya pasamos a lo gordo. Me refiero a lo gordo porque tenemos muchas cosas. Nada, pues pasamos. No os preocupéis para tener tiempo, sobre todo para lo bueno, todo es lo nuestro, ¿no? Pero para lo que sobre todo está esperando la gente. Eso. Porque la gente está esperando a los eventos, a las actividades que tenemos preparadas, programadas para los próximos días 5 y 6 de octubre en los Teatros Luchana, las J-Pod 18 Madrid, ya en todo lo alto, ya. Iba a decir en nuestra casa, es la casa de los Teatros Luchana, pero por ese fin de semana también será nuestra casa, será la casa de J-Pod. Y Jorge, si te parece, pues empezamos ya a contar ya por horas, por salas, orden, todo, por ya, orden, eso todo es. Todo por el todo. Eso es. Venga. Vamos a ver, 9 de la mañana. A ver. Teatros Luchana, se abren las puertas de J-Pod, la gente podrá disfrutar de un desayuno de bienvenida, un desayuno inaugural, y podrá empezar a hacer su check-in. Por favor, no se apelotonen ni en las bandejas de aperitivos ni en las entradas. Por favor, circulen. ¿Por qué? Porque a las 9:30 ya tenemos la primera charla, lo que es la inauguración de J-Pod 18. Tenemos ahí media horita para que la gente pueda picotear un poco y además aprovechar a realizar el check-in y recoger sus recompensas. En fin, a las 9:30, ¿qué tenemos? En la sala Fundación Telefónica tendremos esta inauguración, como decía antes, de la mano de Gorka Zumeta y de nuestra compañera Gemma Yats. Van a abrir estas jornadas con un diálogo entre dos representantes de dos generaciones distintas, de dos mundos distintos, pero que nos van a presentar qué os tenemos preparados para las J-Pod 18. Eso es. Ahí empezaremos, ahí ya daremos el pistoletazo de salida de las J-Pod 18 Madrid. Bueno, en los Teatros Luchana, porque bueno, como decía antes, el pistoletazo casi que lo vamos a dar también en la Fundación Telefónica el día 2 de octubre, pero tenemos más cosas. A partir de las 10 de la mañana, Verónica, ¿qué cosas tenemos? Pues ese viernes, a partir de las 10 de la mañana, tenemos a las empresas que se han fijado en el podcasting, una charla que moderará Sergio Núñez de Spain Media Radio. Esto será en la sala Fundación Telefónica y bueno, pues podremos también tener entre los asistentes pues a Fernando Morales de BBVA, pues tendremos también a... me falta el apellido aquí... Arancha Cuadrado de Endesa, tendremos también a Pau Almuñ de Novartis y a Carolina Badía de Audio Emotion. En fin, cada vez más negocios recurren al podcasting como otro medio más para llegar a sus clientes potenciales. Hablaremos con empresas de distintos sectores para que nos cuenten su experiencia, ¿no? ¿Por qué modelo han optado? ¿Cuáles han sido los retos que han surgido? ¿Lo recomiendan? En fin, creo que un evento, una actividad enfocada más al ámbito profesional, como dijimos nosotros, que vamos a tener esa progresión, digamos, de actos más enfocados hacia lo empresarial, hacia lo profesional, derivando hacia la parte más lúdica, hacia la parte más de podcasters oyentes. Pero en la sala Spreaker, Verónica, en la sala Spreaker tendremos otra actividad a esa misma hora. Pues igualmente a las 10 tendremos que elegir si queremos mejor asistir a ver una charla de podcaster internacionales, el estado del podcasting en otras zonas del mundo. ¿Quién modera? Pues Oliver Oliva, estará Melvin Rivera, Feli Riaño y Nicolás Mourad. No sé si he dicho bien el apellido. Sí, bueno, creo que sí. Bueno, yo no sé francés, es francés, con lo cual yo tampoco soy un buen maestro para decirte si lo has dicho bien o mal, pero bueno. Le tendremos que preguntar a él entonces. Efectivamente. Bueno, ¿y de qué va a tratar un poco esta charla? Pues el estado del podcasting en otras zonas del mundo es el título de la charla. Y como viene gente internacional, pues hablarán sobre diferencias que existen con respecto a España, si hay cambios relevantes en la región en este último año, y imagino que muchas cosas más, porque tienen una hora para hablar y debatir. Efectivamente. Bueno, serán unos 45 minutos también hay que decirlo, entre charla y charla, pero sí es cierto. Ahí estaremos de 10 a 11 para también poder escuchar a los podcasters internacionales que acudirán a las JPod 18 Madrid. Luego continuamos a las 11 de la mañana. Fran, tenemos algo en la sala Fundación Telefónica. Sí, va a ser difícil elegir a las 11, ¿eh? Ya lo adelanto. Yo no lo tengo claro. En la sala Fundación Telefónica va a haber una sesión sobre el papel del podcast, lo diré, en el periodismo. Modera Elena Merino, de Elena del País de los Horrores, y va a haber buenos ejemplos de periodismo aplicados al podcasting, como son Carlas Porta, como Cristina Mitre, como Enrique Bullido o como Pablo Romero. Y es que al igual que con las empresas, cada vez más gente del mundo del periodismo que se fija en el podcasting para contar sus historias, así que hay que saber cómo lo han hecho, por qué les ha funcionado, cuáles son las claves, qué futuro le ven al formato del periodismo dentro del podcasting. Yo creo que va a ser interesante esto, David. Hombre, aquí el periodismo tiramos, ¿eh? Aquí nos tira esta charla. Pero en la sala Spreaker también habrá otra actividad. Sí, y el título como mínimo es sugerente. Hay una charla de Cuonda, con Ana Ormaechea, su CEO, que lleva por título ¿Por qué Tinder tiene un podcast? Yo no he hablado con vosotros, a mí me da que esto no va de podcast para ligar, ¿no? Esto no va de podcast para encontrar pareja, sino que tendrá más que ver con el ámbito del podcast corporativo y por qué el ejemplo de Tinder, y luego desarrollará Ana esta propuesta, puede servir de ejemplo para otros. Y no creo que hable solo de Tinder, o sí que se va a ligar allí. No sé, pero también te digo que igual es buena idea lo de hacer un podcast para ligar. ¿Tú crees que debería? A lo mejor tenéis un hueco libre para hacer un rápido de estos, un encuentro rápido de podcasters. Citas rápidas, ¿no? Pues sí. No lo sé. No lo hemos programado de momento. A ver, entre charla y charla hay un cuartito de hora de descanso siempre. Ahí creía que ibas a decir que hay un cuartito. también hay cuartitos. Bueno, continuamos con más cosas. Nos vamos a las 12 del mediodía en la sala Fundación Telefónica, donde tendremos pues a la propia Fundación Telefónica con una de sus charlas, la Fundación Telefónica 3 años apostando por el podcast. Vamos a tener pues a invitados muy queridos, de mucho renombre, como son Mónica de la Fuente, de Espacio Madresfera, Arturo González Campos, de Todopoderosos, Alberto Rey y CJ Navas, de Fuera de Series. Y bueno, pues hablarán un poco, charlarán, por qué se ha fijado la Fundación Telefónica en el podcast. El podcast pasó de algo meramente sonoro a un evento de masas, como ellos realizan y demuestran pues todos los meses en la Fundación Telefónica, y podremos conocer más de cerca la experiencia, sus proyectos pasados, presentes y futuros, o sea que yo tampoco me lo perdería. Y luego en la sala Spreaker, pues a esa misma hora, a las 12, podremos asistir a una charla pues impartida por la jefaza, por la CEO de Spreaker, Tonia Maffeo, que hablará sobre Hive, la solución para editores profesionales. Y esto me tiene muy intrigado. Tengo muchas ganas de conocer más detalles sobre esto. Luego, continuamos a las 13 horas, a la 1 del mediodía, con más cositas en la sala Fundación Telefónica, Jorge. Eso es. Y es que tenemos una de las grandes presentaciones este año, ni más ni menos que viene de la mano de Google y de uno de sus directivos, Luis Collado, la presentación de Google Podcast. Como muchos sabréis, el gigante de Internet Google lanzó su aplicación este verano, primavera-verano, la ha ido actualizando durante estos meses y viene pisando fuerte, así que vamos a ver qué novedades nos tiene preparadas. Y para mí es todo un orgullo poder anunciar que viene Google a una JPod. Para mí también. La verdad es que es todo un honor, ¿no?, que podamos recibir a Google en las JPod 18. Estoy muy, pero que muy contento, y la verdad es que cuando lo pudimos confirmar fue como una alegría muy grande. Jorge, sala Spreaker. Pues tenemos un taller, creo que de hecho es el primero que anunciamos en este horario JPod 18. Y como bien indica aquí el título, aspectos legales del podcasting con especial referencia a la propiedad intelectual. Vendrá impartido por Marisa Castelo, de Legalarte. Y nos van a intentar enseñar un poquito pues qué aspectos tenemos que tener en cuenta a nivel legal con todas las músicas que utilizamos, con nuestros propios podcasts, en fin. Vamos a ponernos un poquito serios con la ley por delante, vamos a hablar de podcast y de podcasting, pero ciñéndonos un poquito a lo que dice la ley. Yo creo que va a ser muy interesante. Además, es un tema, por cierto, Frank, que tú trataste en Cuaderno de Podcasting, en tu podcast, el tema de los uh-huh. derechos, y yo creo que nos va a servir mucho esta charla para aclarar un montón de dudas. Sí, sí, sí. Y empezando por mí mismo, porque sí. muchas de las cuestiones que sí que están claras en otros formatos audiovisuales no están nada claras en el podcasting, como ya me dejaron bastante claro desde la SGAE o desde AGEDI en su momento. Así que espero que Marisa pueda poner un poquito de luz a este tema, porque nos va a venir bien a todos, sin ninguna duda. Estoy de acuerdo. Bueno, luego la siguiente hora, bueno, a la de 14 a 16 habrá una pausa para que la gente pueda ir a comer, que pueda descansar. Y luego a las 4 de la tarde, a las 16 horas, tenemos en la sala Fundación Telefónica algo que vamos a contar a medias, porque, como ya sabéis, este podcast, Camino JPod, pues se identifica sobre todo, ¿no?, con las ganas siempre de dejar a Frank con ganas de más. Y... Claro. Claro. De hecho, que sepáis que a mí me han pasado un programa con todo lo que hay, y que aquí me han dejado una casillita con un candado y pone que tengo que poner contraseña, y no hay forma humana de adivinarla. Te vamos a dar una pista. ¿A ti te gusta tomar café después de comer? Pues, si te digo la verdad, no, pero te voy a decir que sí por no llevarte la contraria. Venga, pues te invitaremos a un café con... ¿Un café con? Ahí podemos leer. No, pero vamos a ver, Jorge, no me has dicho nada. Sí, que te vas a tomar un café. Claro. Ah. ¿Puede ser un Colacao? Bueno, veremos. ¿Pero quién invita al café? Ya, eso, ¿quién invita? Venga, gracias por el capote. Lo veremos también. Lo veremos. No hay manera, Fran, no a hay ver, manera. El café es bueno. Que no sé qué preguntar. El café es bueno. El café es bueno, ¿no? Sí, vale. Vamos, casi seguro. No sé, Verónica, si eso... No. No sé, casi que estoy peor, ¿eh? No sé tú. Bueno, en fin. Este es el sino de toda la semana. Yo creo que lo que podemos hacer, Jorge, es decirle a nuestros oyentes que estén atentos a nuestras redes sociales. Eso es, y que también cuando recojan sus acreditaciones se fijen muy bien en estos trípticos donde viene detallado todo el horario, que seguramente ya lo habremos confirmado antes de que estéis allí, pero ahí podéis repasar todo lo que os estamos comentando ahora. Eso es. Luego al final del podcast os recordaremos cuáles son nuestras redes sociales, pero mientras continuamos, porque a esa misma hora, a las 16 horas, en la sala Spreaker, Patricia es la que va a dar la charla, Patricia te ha hablado, pero Verónica es la que nos lo va a contar. ¿Qué pasa en la sala Spreaker a las 16 horas? Pues Patricia nos hablará de cómo atraer a los patrocinadores a tu podcast. Todo lo que necesitamos saber como podcaster para llegar a las marcas, eso que siempre estamos deseando, ¿no? Eso es, yo creo que muy, pero que muy interesante de cara a los que quieran profesionalizarse, ¿no? De cara al podcasting. Creo que le toca a Fran ahora mismo, a las 17 horas, en la sala Fundación Telefónica, que podemos ver. Pues es un asunto que está muy de moda, ya lo hemos comentado aquí en Camino a JPod, y es la charla de Mujeres y Podcast, moderada por Marina Such, con Sara Gómez Carvala, con Salvi Melguizo, con Estefanía de Lepeche, con Laura Gaels. Y en esta mesa se va a hablar del papel, evidentemente, de la mujer en el podcasting. Siempre se ha dicho que no había mujeres. Yo creo que, recuerdo que esto lo hablamos, y yo dije que no escuchaba muchos podcasts con mujeres, y os tengo que decir que desde que lo hablamos he abierto las orejas. Porque en 2018 esto está empezando a cambiar, no solo en España, sino a nivel mundial. Así que vamos a hablar, o van a hablar ellas, mejor dicho, de en qué se fijan las mujeres, en qué temáticas a la hora de crear, a la hora de escuchar podcast, el enfoque femenino, que eso seguro que también nos trae novedades respecto a los que tenemos mucho que aprender en este sentido, y si es el podcast el formato idóneo para el feminismo debido a la capacidad de libertad de expresión que trae. Así que yo os animo a todos, yo el primero, a aprender a este respecto, la JPO. Perfecto. Y a la misma hora, en la sala Spreaker, ¿qué tenemos? La calidad en el podcast, con dos cracks, como son Teo Rodríguez, Cadena Ser, Podium Podcast, y Juanma Ortega, Estudios Quinto Nivel, Melodía FM. Dos hombres de radio de toda la vida, locutor, técnico, realizadores, guionistas ambos, que han dado el salto al podcast en un momento u otro, pero siempre con la calidad muy clara, que como señal, como bandera para sus productos. Así que nos van a comentar lo que ellos consideran que deberían ser los estándares para este formato para conseguir que la calidad de cara al oyente sea siempre la máxima posible. Pero ojo que no termina aquí todo, porque en el hall, en el espacio MadPod, también empezaremos con los podcasts en directo. Y esto es un crossover, efectivamente. ¿No? Bueno, o sea, un crossover es un... Es que no es un crossover, porque no, son las mismas personas que tienen ambos podcasts, las han mezclado. Un poco más de doble personalidad, quizá, ¿no? Sí, puede ser. ¿No? Son crossover con ellos mismos, bueno, da igual. Son No Hay Cine Sin Palomitas y Madrid de Gatos. Vamos a ver cuál de los dos dedican más tiempo. Como dicen en el hall, haciendo este especie de crossover. A las 5, de 5 a 6 de la tarde. Eso es, a las 5 de la tarde tendremos a No Hay Cine Sin Palomitas junto a Madrid de Gatos, que sí, como decía Jorge, son ellos mismos, pero a saber qué sorpresa nos tienen preparada para este primer podcast en directo al que podremos asistir en las JPod 18 Madrid. Luego nos vamos a las 18 horas, y a las 18 horas, a las 6 de la tarde, en la sala Fundación Telefónica, Jorge, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos otro podcast en directo, y en este caso se trata ni más ni menos que un directo de Lo que tú digas. Alex Fidalgo nos va a brindar con otra de sus ya célebres entrevistas, porque hay que ver qué racha lleva el colega, y en este caso va a entrevistar en vivo y en directo en la JPod 18 a Santiago Camacho del podcast Días Extraños. En fin, o sea, a mí yo creo que 45 minutos, si ya de por sí los podcasts de Alex Fidalgo de dos horas se me hacen cortos, uno de 45 minutos, vamos a decirle que se dé prisa, que no se enrolle mucho, que dé tiempo a muchas preguntas, porque va a estar muy candente. Seguro que se nos alarga un poco la mano, pero... Veremos de tal manera. A Alex. De todas maneras, desde luego que pinta muy, pero que muy bien esa entrevista entre Alex Fidalgo y a Santiago Camacho, que además, bueno, pues yo le conozco personalmente y, en fin, ya sabéis que a mí el misterio me tira mucho. Y esto me va a interesar un montón esa entrevista que le va a hacer a Alex Fidalgo. Y luego, pues en la sala Spreaker, ¿qué tenemos a esa hora? Pues en este caso se celebra una nueva edición de la asamblea de la Asociación Podcast. Tenemos ahí un espacio para esta asamblea en la sala Spreaker, donde cómodamente se podrá celebrar esta asamblea. Creo que es la única que se hace al año en formato físico, por así decirlo, en persona, porque todas las demás son virtuales. Así que esperamos que la Asociación Podcast pues aproveche muy bien este tiempo y que pueda celebrar una buena asamblea y llevar a cabo las conclusiones para que el 2019 sea más productivo todavía para esta asociación. Efectivamente, uno de nuestros patrocinadores, pues como los anteriormente mencionados, Qonda o Spreaker, y tenemos más. Ojo, Olympus, que no termina ahí. Sí, tenemos Evox. Olympus, tenemos Evox, tenemos un montón. Y por supuesto nuestro principal colaborador, nuestros amigos de la Fundación Telefónica. Pero a esa misma hora también hay más cosas en la sala, en el espacio MadPod. Vuelven a coincidir estas tres salas, por así decirlo, con un segundo directo, a la vez que Lo que tú digas, tendremos un directo de Podcastizo en el espacio MadPod. Recordamos que es este hall donde podéis encontrar, nada más entrar a los Teatros Luchana, a mano izquierda, lo vais a oír y sobre todo lo vais a ver, porque va a quedar espectacular. Efectivamente. Pero la gente dirá, bueno, vale, después de esto, ¿qué pasa? A las 8 terminamos en los Teatros Luchana, hasta el día siguiente, pero las JPod no terminan todavía. Hay más cosas. Y yo ya no sé a quién le tocaba, yo he perdido la cuenta porque tenemos tantas cosas, pero esto quiero que lo comente Jorge. A las 8 de la tarde, en el Oh My Game, ¿qué pasa? Eso es, nos movemos de Teatro Luchana a las 7 de la tarde, ya se acaban las JPod en los teatros, pero a las 8 tenemos una hora pues para aprovechar a picotear algo, para, en fin, para coger fuerzas para un nuevo directo de la JPod 18. En este caso nos vamos a la sala inferior del el local Oh My Game Madrid. Esto está ubicado en la calle Luchana número 25. Está justo enfrente de los Teatros Luchana. No hay nada más que cruzar la calle y bajar 20 metros andando. Algo así. Dentro de este local, ¿qué podemos encontrar? Pues tendremos la sala superior, donde podemos pararnos a tomar las bebidas, a pedir más refresco, más comida, podéis cenar allí, pero sobre todo lo interesante está en la planta inferior, que es donde se celebrará el podcast en directo, ¿vale? Tenéis que bajar a mano derecha, vais a encontrar unas escaleras, en fin, vais a verlo muy fácilmente porque allí, así os lo indicaremos. De 8 a 9 de la noche, podcast en directo de Atronchalomos. Esto me vais a permitir, compañeros, una recomendación de dos chicas. Vamos, un podcast del ahora, del ayer y del siempre. No digo más. ese es su subtítulo. De verdad, escucharoslo antes de ir para allá y luego vais a Loma y Game Madrid a las 8 y disfrutáis de ese directo. Pinta muy pero que muy bien. Pero la cosa no termina ahí. Hay más todavía. Los Teatros Luchana, no sé si lo hemos comentado en alguna ocasión, pero hacen esquina. Hacen esquina con la calle Luchana y con la calle Covarrubias. Y justamente la calle Covarrubias 21, o sea, también muy cerquita de los Teatros Luchana, muy cerquita también de los My Game, tenemos El Chico Feo, que es pues un pub, es un bar, donde realizaremos una pod night especial Madrid, evidentemente, y podremos asistir a algo curioso. Yo no sé si llamarlo incluso experimento, porque podremos asistir a un podcast que van a realizar. De momento están confirmados Oliver Oliva, de Buenos Días Mundo. Tenemos a Richie Fintano, de la factoría, digamos, Fans Fiction. Tenemos a Laquiles, por supuesto. Tenemos a Wichito, de Nación Podcast. Tenemos a Álvaro Martín, que si no me equivoco es de Zafarrancho Vilima. Y tenemos a Pepa. ¿Quién es Pepa, Jorge? Pues Pepa es como una invitada especial, es un componente más de Currupeters, de Qué rápido pasa el tiempo. Pero Pepa pertenece al podcast, pero no sale en todos los episodios. Pepa es increíble. De verdad, os invito a venir al Chico Feo a disfrutar de este mega crossover en directo, solamente por... bueno, no, por todos, a ver, por todos, entendedme. Pero Pepa es un diamante en bruto en el podcasting, creedme. Perfecto, pues ahí yo creo que podríamos cerrar lo que viene siendo el viernes. Hoy evidentemente la gente dirá, está escuchando el podcast y dice, oye, ¿esto se van a alargar más tiempo? Sí, nos vamos a alargar porque todavía tenemos un montón de cosas por contaros. Porque... Pero espera, vamos a avisar que esto es a las 10, pero luego estos sí. Dos locales están abiertos hasta altas horas de la madrugada. Cierto. O sea, nosotros vamos a organizar esto, pero eso luego es. Estos locales continuarán. Sí, de hecho en el horario lo tenemos como a partir de las 10 en El Chico Feo, pero el final puede ser... al día siguiente, para los más atrevidos o para quien quiera. Nosotros no creo porque estaremos cansadísimos. Pero bueno, a partir de las 10 en El Chico Feo, sin hora de finalización. Lo que sí podemos dar como hora de finalización es el principio del sábado, ¿no? Que ahí sí que hay que estar en los Teatros Luchana el sábado 6 de octubre, porque a partir de las 9 de la mañana, pues, a ver, yo no sé a quién le toca ya, pero bueno, Verónica, ¿qué nos pasa en la sala telefónica a partir de las 9 de la mañana y que además se extiende hasta las 12 del mediodía? Pues para los más valientes que vayan de empalmada o para los que hayan descansado, les espera un foro de trabajo que ya se hizo en las anteriores JPod y en esta ocasión lo va a moderar Francis Arrabal. Y siguiendo esa iniciativa de Alicante, pues se va a debatir acerca de la situación del podcasting, pues desde el punto de vista de la industria, de los podcasters y también de los oyentes. Y algo interesante es que, como que es la continuación, ¿no? Como decíamos, del año pasado de Alicante, pues las conclusiones del 2017 se van a repasar a las 9 el sábado. Y se plantearán nuevas preguntas que imagino que para el año que viene, pues esto tendrá una continuidad interesante. Efectivamente, como decimos, a partir de las 9 recepción de participantes, de 9 y media a 11 es un debate, una preparación, digamos, de todo esto, y a las 11, de 11 a 11 y media, las conclusiones de este foro de trabajo. Luego, en la sala de speaker... Quiero decir, David, sí, perdón, que si la gente quiere asistir a este foro, cierto, sería interesante que se pusiera en contacto con nosotros. Eso es. Que vamos a organizarlo por mesas, en fin, tampoco tenemos tanto espacio. Los que asistáis veréis que la sala se va a transformar completamente, no va a tener nada que ver con como ha estado el viernes ni como va a estar el sábado a partir de las 12, es otra configuración y en esa configuración entran muchísimas menos personas, entonces por favor rogamos que confirméis vuestra asistencia. Estamos invitando ya a gente que participó el año pasado y gente, pues ponentes y demás interesantes que vienen este año, pero nos gustaría que todo aquel que quiera asistir pues nos avise un poquito antes, a poder ser. Sí, que nos manden un email a jpod18madrid@gmail.com pues con el asunto foro de trabajo, pues informándonos de que quieren asistir a este foro, ¿no? Eso es. Bueno, pero en la sala Spreaker, Verónica, también hay evento a las 9 de la mañana. Efectivamente, hay evento y siguen las dudas que vamos a tener durante todo el fin de semana. Y es que será el primer taller de este sábado. El encargado de llevarlo a cabo será Borja Girón y hablará sobre la marca personal y la gestión de las redes sociales. Cómo multiplicar la audiencia de tu podcast a través de las redes sociales. Interesantísimo también, desde luego. Muy, pero que muy interesante. Bueno, como decíamos, en la sala Fundación Telefónica hasta las 12 del mediodía pues estará ese foro de trabajo, pero eso no significa que en la sala Spreaker solamente vaya a haber una cosa. Va a haber más. De 9 a 10, como decíamos, estará Borja Girón con este tema tan interesante como es el de las redes sociales para multiplicar la audiencia de tu podcast, pero a las 11 pues tendremos un podcast en directo de la asociación podcast llamado Órbita Friki. A las 11 no, a las 10. Perdón, a las 10. De 10 a 11. Es que tenemos aquí tantos horarios que ya nos liamos, es normal. Órbita Friki estarán realizando un podcast en directo, digamos, patrocinado por la asociación podcast. Pues dentro de estas JPod 18 Madrid, y lo harán, como decía, en la sala Spreaker. Y además, en el hall, en el espacio MadPod, podremos hablar con Juan Ignacio Solera de iVoox para realizar un café con iVoox, como lo hemos llamado, pues en el que cualquier podcaster, cualquier usuario de su plataforma, pues pueda tenerlo ahí durante una hora para realizarle las preguntas que crea necesarias, ¿no? Cualquier tipo de duda que tenga, poder comentarla con Juan Ignacio. De 11 a 12, Fran, en la sala Spreaker tenemos otra cosa más. Sí, y curiosamente de Spreaker, la casualidad. Sí. Crear, distribuir y monetizar tu podcast con Spreaker, con Tonia Mafeo, la representante de este hosting. Así que todos los que queráis curiosear, todos los que queráis saber cómo funciona esta plataforma, cómo funciona Spreaker, qué herramientas os pueden ofrecer y qué ventajas os pueden dar que no encontréis en otro sitio, allí tenéis a Tonia, que además estará dispuesta a contestar a todas vuestras preguntas, de 11 a 12, en la sala que lleva el nombre de su empresa, en la sala Spreaker. Eso es, y en el espacio MadPod también tenemos podcast en directo. Sí, mira, me tocan todo crossovers. Esto, Jorge, esto es crossover. Esto sí. Además, esto es mega crossover, porque yo no sé la que va a venir. Esto van a liar una batalla, nunca mejor dicho. Vais a tener que poner mesa grande, además, ¿eh? No sí. sé cómo lo vais a acabar. Pero bueno, se juntan Histocast y La Voz de Horus, de 11 a 12. Y ahí, como dice Jorge, puede pasar cualquier cosa. Y además hay otra actividad programada que empezará a las 10 de la mañana y terminará a las 14 horas, a las 2 del mediodía, Fran, que es una ficción sonora. Curioso que cuente yo esto, sí. Pero ha habido quórum y me ha tocado a mí. Sí. Se va a hacer una ficción sonora en vivo, vamos a llamarlo así, en estas JPod 18 Madrid. La mecánica ya la explicarán allí, pero tal y como me lo han contado, suena muy bien. Así que estad atentos a las 10 para hacer grupitos y para empezar a trabajar en ello. El caso es que se va a hacer todos los procesos de la creación de una ficción sonora, desde la decisión de la temática, la creación de un guión, la grabación de las voces, el montaje, etcétera, etcétera. Y de allí va a salir un producto que va a ser el podcast exclusivo ficción sonora de las JPod 18 de Madrid. Podéis participar en todos los pasos, la escritura del guión, en la edición, en la grabación, en la locución. Así que si queréis pasar un buen rato y crear este pequeño podcast exclusivo, tienes que estar muy atentos porque seguro que esa mañana va a ser muy divertida. Y yo invitaría a los interesados en este tema, pues al igual que hemos hecho antes con el foro de trabajo, pues a que nos manden también un mail a jpod18madrid@gmail.com con el asunto ficción sonora. Y ahí pues les atenderemos perfectamente, les apuntaremos para que puedan participar y les explicaremos un poco la dinámica del funcionamiento de esta ficción sonora, yo creo. Y además avisar de que en este caso sí que las plazas, si ya en el foro de trabajo pedíamos confirmación, en este caso sí que las plazas son todavía más limitadas. Eso es. Entonces aquí sí que por favor el que quiera participar en esta ficción sonora va a ser organizada por un pequeño grupo de asistentes a JPod. Pero necesitamos confirmación aquí, sí que sí. Eso es. Bueno, continuamos. Nos vamos a las 12 del mediodía. Ya ha terminado el foro de trabajo en la sala Fundación Telefónica, pero tenemos más cosas, Jorge. Eso es. Nos vamos a las 12 de la mañana a la sala Fundación Telefónica y tenemos una charla de iVoox. Vivir del podcast, cada vez más cerca. Yo creo que más cerca no, yo creo que está aquí. Pero bueno, presenta esta ponencia Juan Ignacio Solera, CEO de iVoox. vamos a ver qué estadísticas, qué cifras nos puede dar iVoox. Yo creo que sí, que ya creo que podemos decir que en este 2018 hay gente que se gana la vida con sus podcasts. Sí. De hecho, sí, vamos, yo pondría la mano en el fuego. Sí, sí, sí, sí, sí. Podemos poner la mano en el fuego totalmente. Luego, en la sala Spreaker, también tenemos evento, también tenemos actividad. Eso es, tenemos otra ponencia de la mano de Olympus, pero viene presentada por Molo Cebrián. Nos van a traer una charla sobre una nueva forma de ver la grabación, donde conoceremos de primera mano los productos de Olympus que ha podido probar Molo Cebrián y que nos va a mostrar a ver qué nos puede ofrecer Olympus para nuestros podcasts, que yo creo que es muy, pero que muy interesante, por no decir imprescindible, contar con una buena grabadora. Efectivamente, ahí contamos con una de esas actividades, pues como decíamos antes, de uno de nuestros patrocinadores. Como no los voy a repetir, pues ya los he dicho ya varias ocasiones, pero Olympus es uno de ellos. Eso es. Y luego en el espacio MadPod también tenemos podcast en directo. Otro podcast en directo. Tenemos podcast en directo durante todo el sábado y en este caso le tocan a los tres monos. Hace poco pudimos disfrutar de una grabación en vivo en la Spot Night Madrid, en el Oh My Game, donde en teoría estaríais el día anterior, el viernes por la noche, pero bueno, un directo de los tres monos siempre nos traen buenas entrevistas y sobre todo buen humor. Eso es. Continuamos con más cosas, Verónica. Nos vamos a las 13 horas, a la 1 del mediodía, en la sala Fundación Telefónica. Pues a esa hora estará Mónica Espinosa de los Monteros, de Podium Podcast, Antonio Martínez Ron y Javier Álvarez, de Catástrofe Ultravioleta. Estarán comentando la segunda charla que tendremos sobre Onda Marciana, el making of, y moderará... ¿Quién moderará? ¿Hablarán todos a la vez? ¿Cómo va esto, chicos? No me entero. ¿Ya me dejáis otra vez con las ganas de saberlo? Claro, claro. Es que estas son de estas cosas que tenemos que dejar a Fran. Entiéndelo, Verónica. No, Verónica, yo creía en ti. Ya, yo. No, perdona. Fran, lo siento. Bueno, como decía Verónica, tendremos a María Jesús Espinosa de los Monteros, jefa de proyecto de Podium Podcast, Antonio Martínez Ron y Javier Álvarez de Catástrofe Ultravioleta y también de Onda Marciana, porque evidentemente pues este trabajo, este proyecto es digamos parte de ambos los sitios, ¿no? De Podium Podcast, de Catástrofe Ultravioleta y por supuesto también de la Fundación Telefónica. En la sala Spreaker, Verónica, ¿qué tenemos? A ver si tenemos algo más que se pueda comentar. Tenemos el podcast en directo de Assespot. Pienso, luego ya tú sabes. Que tiene un título miedo, que... Nosotros pensamos, pero luego no sabemos, Fran. Ya, yo sé poco, por no decir nada. Vamos a filosofar en este podcast de filosofía, en plena J-Post, en la hora del vermut. Van a estar en su salsa. Totalmente, totalmente. Pero es que tela, o sea, aquí sí que hay un crossover, aquí está dividido, va a estar muy difícil aquí la decisión por el siguiente podcast. Yo no sé dónde voy a ir. Sí, porque luego en el hall, a la misma hora, a la una, están Condenados. Eso es, en el espacio MadPod, que bien los conoce Jorge a los chicos de Condenados. Pues el humor inundará la J-Pod 18 al lado de la barra del bar. Buen sitio, sí, señor. Que se preparen los teatros Luchana. Yo no digo, y con Pienso luego ya tus. Madre mía. Y con lo de Onda Marciana. O sea, yo sé que cuando salgan todas estas charlas, la barra del bar del teatro Luchana va a ser un hervidero. Están avisados, espero, ¿no? Sí, se lo hemos recalcado durante todo este año. Bueno, pues luego habrá una pausa, evidentemente, para poder comer, para poder descansar un poco. Pero, ojo, que a las 3 de la tarde, Jorge, en la sala Spreaker, tenemos un juego. Eso es, nos vamos a concentrar todo. Habrá gente que esté comiendo, lógicamente, pero si podéis comer de 2 a 3, os lo agradeceríamos, porque a las 3 de la tarde tenemos el juego del espía. Y es que Mario Girón nos va a presentar este concurso que nuestra compañera Aguer ha urdido junto a varios podcasters que van a hacer, digamos, de conejillos de indias. Ya se ha entrenado con ellos, ¿no?, para que salga un juego muy dinámico y todo el público de J-Pod aprenda a jugar con una ronda, sobre todo con una ronda muy divertida, porque van a estar representados dos podcasts en la primera ronda, ¿eh? Luego vendrán más, pero en la primera ronda tenemos a De Camino A y por otro lado a Vaya Guapo. Tenemos a Berlanga y a Carby por parte de Vaya Guapo y a Fresker y a Carmax enfrentándose. Lo que yo no sé es quién es el quinto concursante, porque me ha avisado a Girl que ahora son 5 concursantes. Entonces, no sé qué otro podcaster se incluirá en esa primera ronda que promete ser épica. Bueno, vamos a decir la verdad. Lo sabemos, pero no lo queremos contar porque Fran está con nosotros. Ah, pues yo no lo sé. Luego me lo explico. No, también, luego me lo dices tú a mí, Jorge. Vale. Fran, me lo contarás a mí también, ¿no? Sí, es posible que no me entere. Madre mía. De los 4 solo uno lo sabe, pero ¿qué está pasando? Pues esto es así siempre. No sé de qué te sorprendes. Esto es el juego del espía. Ya sabéis más o menos cómo irá. Ah, muy bien. Vale, vale. Conejillos de India, ¿no? Ven. Bueno, continuamos con más cosas. Venga, Fran, cuéntanos qué nos va a deparar las 4 de la tarde en la sala Fundación Telefónica. Bueno, aquí tengo que decir que las dos cosas me parecen muy interesantes, pero yo, por lo que vais a saber ahora, voy a ir a una de las dos. Hay dos charlas. En la sala Fundación Telefónica tenemos una charla con iVoox, Experiencias Reales de Monetización del Podcast, que va a moderar Laura Torner. Y allí van a estar presentes Antonio Runa, de La Órbita de Endor, Alberto Martínez, de Noviembre Nocturno, y un tal Fran Izuzquiza, de La Escóbula. Es decir, aquí tengo... la otra es muy interesante y si quieres la comentamos, David. Pero claro, yo tengo que ir a esta. No me queda otra. Porque en la sala Spreaker, a la misma hora, a las 4, hay una charla sobre dos historias de podcast inspiradores que son Entiende tu mente y Buenos días, Madre Esfera, con sus presentadores Molo Cebrián y Sune, respectivamente, a la que yo estaría encantado de ir, pero no puedo. Entonces, yo creo que a esta hora todos tenéis dos contenidos muy buenos entre los que podéis elegir. Bueno, dos no, tres, porque en el espacio MadPod hay otro podcast en directo, Fran. Verdad, yo hablaba de charlas. Ah, pero vamos el chiringuito, la verdad. Claro, eso es, se junta todo el chiringuito podcastero a la misma hora. Hay competencia, ¿eh? A las 4 del sábado. Sí, sí, sí. Además, los chicos del chiringuito seguro que van a liar una buena también. Al lado de la barra del bar, como decíamos antes. O sea, que peligro, ajá, peligro. Yo aquí ya empiezo a tener miedo. Bueno, ya se va acercando la mitad de la tarde, las 5. Y bueno, pues tenemos algo curioso, que yo creo que esto Jorge lo tiene que comentar, porque... no sé muy bien, ¿nos lo puedes explicar tú ahora? ¿Qué va a pasar en la sala Fundación Telefónica a las 5 de la tarde con Nación Podcast? Bueno, a ver, yo puedo decir lo que a mí me han dicho. Explicarlo, no lo sé, pero bueno, seguro que está interesante. Tenemos un mega crossover entre todos los podcasts que componen la red Nación Podcast. Por lo que me ha contado Sune, va a ser una especie de concurso, sorteo, en fin, no sé si hará preguntas sobre los distintos podcasts, si entrevistará o picará entre los distintos podcasters de la red de Nación Podcast, en fin. Tampoco le he dicho, mira, no me cuentes nada, si me necesitas 10 minutitos yo voy, pero tengo lío y lógicamente no me puedo entretener mucho. Así que si me atrapa, que me atrape solo 10 minutos y que no me disfrace de mujer, que ya acabe así en una J-Pod. Doy fe. Ostras, pues esto, acabas de subir ahora mismo el hype con respecto a esto un montón. Verónica, en la sala Spreaker a la misma hora, a las 5 de la tarde, ¿qué vamos a encontrarnos? Pues tendremos un taller de locución con Luisa Ezquerra y Marta Barriuso. Taller de locución que siempre tenemos en J-Pod, en este caso por Luisa y Marta. Suelen tener muchísimo éxito e imagino que también habrá que apuntarse, chicos. No, en este caso no prevemos que haya una asistencia, o sea, quiero decir, la sala es bastante grande como para alojar a un taller de 45 minutos. A ver, lógicamente si hiciese falta llevamos más localidades, pero no tenemos un aforo cerrado, por así decirlo. Perfecto. Y mejor. Eso es, hombre, yo creo que va a ser muy interesante para todos esos que quieran perfeccionar, digamos, su locución o, bueno, pues, o confirmar que tienen una locución muy buena, que también lo pueden hacer, ¿no? Oye, ¿por qué no? Porque además Luisa Ezquerra y Marta Barrioso son dos grandes profesionales que nos van a poder demostrar y que nos van a poder ayudar y enseñar en este taller de locución. Fran, tenemos en el espacio MadPod a la misma hora, también a las 5 de la tarde, pues otro podcast en directo. Sí, ya puede correr Alberto, porque tal cual termine la charla con iVoox, se va al espacio MadPod a hacer Noviembre Nocturno, que va a estar a las 5, de 5 a 6 aproximadamente, y que va a ser el último podcast en directo, en vivo, mejor dicho, de estas J-Pod 18. Eso es. Y luego, para finalizar, a las 6 de la tarde, de 6 a 8, tendremos la gala de premios de las JPod 18 Madrid. Y bueno, pues no sé si habrá que vestirse de etiqueta o no, pero tendremos a dos grandes maestros de ceremonias, a dos grandes presentadores para esta gala de entrega de premios, como son Elena Merino, de Elena en el País de los Horrores, y Alex Fidalgo, de Lo que tú digas. Y pues durante esta gala de premios vamos a realizar varias cosas. Evidentemente vamos a entregar premios, pero es que el primero de ellos va a ser un sorteo que va a realizar Olympus en las propias JPod 18 Madrid, con lo cual el propio asistente a las JPod 18 Madrid va a poder ganar su propio premio también. Luego también tendremos a los premios de la Asociación Podcast, acompañados también de los premios de Asespot, acompañado también del primer premio de la audiencia de iVoox y, para finalizar, el premio MadPod. ¡Ojo! Que estos, ¿cómo? Estos chicos de MadPod no los conocemos de nada, se nos han colado aquí, no sabemos quiénes son, pero también van a realizar la entrega de su primer premio MadPod, ¿no? Se podría decir. Y bueno, para finalizar, pues tendremos la clausura de estas JPod 18 en Madrid, donde todos nos pondremos tristes porque se acaba y todos estaremos cansados seguramente, sobre todo los miembros de la organización, que vamos a estar de un lado para otro corriendo, atendiendo a todo el mundo y tratando de que todo salga lo mejor que se pueda, pero todo tiene que tener un final. Pero antes de finalizar y antes de ponernos tristes, por favor, hay que sonreír a la foto, familia. ¿Cierto? A las 8:30. Eso es. Nos pondremos tristes en la cara, en la clausura, pero luego hay que sonreír, hay que ponerse contento. Eso es. Porque nos durará poco la tristeza entonces. Eso es, claro que sí. Porque las JPod son eventos de podcasting, son las Jornadas Nacionales de Podcasting y pues pasan cada año, o sea que tranquilos, que volverán. En fin, que ya está. Creo que nos hemos quedado bastante bien, ¿eh? ¿Ya se han acabado las JPod? Ya se han acabado las JPod, Fran. ¿Ya está? Bueno, ¿qué te ha parecido? Pues se me han hecho cortas, la verdad. Se te han hecho cortas. Yo pensaba que iba a durar un poco más, pero ha sido rápido. Bueno, pues hasta el año que viene. Venga. Lo que ha durado más es el podcast de hoy, evidentemente, pues por toda la información que teníamos que dar, por todos los horarios y de cada actividad que vamos a realizar en las JPod 18 Madrid. De todas maneras, pues ya sabéis que en nuestra página web jpod.es podéis acceder a toda la información que os hemos comentado en el podcast. Y Jorge, pues vamos a recordarle a nuestros oyentes cuáles son las vías de contacto, ¿no? Las vías de contacto y sobre todo las cuentas de redes sociales, porque yo desde aquí pido que hierva Twitter, por ejemplo, con el hashtag JPod18 durante, no voy a decir los días del evento, no, durante toda la semana. Yo quiero ver cómo la gente se prepara y prepara sus billetes para venir a Madrid y ya tiene todo preparado y sabe a los podcasts que va a ir a ver y a los talleres que va a asistir. Yo quiero ver esos nervios antes de JPod. Así que quiero que el hashtag JPod18 inunde todas las redes sociales. ¿Qué redes sociales usamos nosotros? Tenemos nuestro perfil de Twitter, @jpod18madrid, nuestra página de Facebook, facebook.com/jpodcast, o bien nuestro correo electrónico, jpod18madrid@gmail.com. Para apuntaros al foro de trabajo, para apuntaros a la locución interactiva que se va a realizar el sábado por la mañana, por favor, a un correíto, un mensaje directo, una mención, y nosotros nos ocupamos de ponernos en contacto con todos vosotros. Eso es. Y en fin, que yo creo que ya no nos dejamos nada ya por contar, ¿no? Porque es que esto es como cuando estás dejáis. A ver. Que iba a decirte que esto es como cuando te vas a ir de viaje y queda, pues es el día anterior y dices, me estoy preparando la maleta, no sé si me dejo algo. ¿Qué nos dejamos, sí, Fran? Te estás dejando el cargador del móvil. ¿Qué pasa entonces el viernes a las 4? ¿El viernes a las 4? Sí. Lo que no me habéis querido decir, vamos. Lo del candadito. No, que se hacen los tontos, ¿lo ves? No, el viernes a las 4. No sabemos. ¿Eh? La siesta, ¿no? La siesta. Claro, algo hay. Mira, hablando de esto, me está llamando Rubén, ahora vengo. Venga. Uno que se va, el otro que tal. Bueno. Ya organizaremos algo tú y yo, Fran, si no. Pues ya está. A mí lo de la siesta me parece un buen plan. Me parece muy buen plan. Sí, sí, podemos trabajarlo. A la barra del bar. No, muy atentos, porque en breve lo confirmaremos y sobre todo aparecerá en el tríptico para que estéis ahí a las 4 de la tarde en punto. Eso es. De todas maneras, Fran, tú recuerda que sí. Antes de septiembre, si no recuerdo mal, en el podcast, en alguno de los podcasts que grabamos en agosto, dijiste que no seríamos capaces de mantenerte en vilo hasta el último podcast de Camino a JPod previo a las JPod. Y lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Tendríamos que haber apostado algo. No, es que habéis conseguido tenerme en vilo hasta después del último podcast. Yo igual calladito hubiera estado más guapo, pero bueno, en fin, para las JPod 19 ya me lo sé. Claro. Bueno, o no. O no. Te digo. Mira, yo no sé para qué hablo otra vez. Hay que ver. Bueno, llegamos al final de este penúltimo, porque después de las JPod realizaremos también un podcast post-JPod. Por eso digo penúltimo podcast camino a JPod. En fin, que es que ya estoy nervioso, es que ya no, se me traba la lengua, no sé qué decir, no sé qué hacer, que me despido. Verónica González, tapeando, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, chicos, nos vemos pronto. Nos vemos en unos días, chao, chao. También, señor Fran Izuzquiza, que nada, que en unos días nos vemos. Dormid bien, dormid bien. Se hará lo que se pueda, Vamos a estar seguramente con la almohada ahí, dándole vueltas ahí, consultando cosas, ¿no? Porque con la almohada se consultan cosas. Va a hacer falta el cuartito. El cuartito. Tú te has quedado con eso, ¿eh? Sí, no, pero para vosotros, digo. Ah, no, para vale. Los demás. No, es que pensaba que te referías a lo de Tinder de antes. No, eso... Ah, vale. Fran Izuzquiza, hasta la próxima, un abrazo. Hasta luego, chao. Chao. Y también Jorge Marín, que nos vamos, pero volvemos, que ya estamos. Que ya esta semana entran los nervios, que ya es este fin de semana, que no tenemos tiempo ya para todo lo que nos quede, que madre mía, que nos pilláis trabajando, que colgamos ya, que todavía tenemos un montón de cosas que hacer. Eso es. Chao, Jorge. Adiós. Chao. Nos vemos el viernes. Hasta el viernes. Y también pues se despide quien nos habla, David Mulé, que dice, hasta el viernes no, hasta el martes, que vamos a estar en el espacio Fundación Telefónica, como decíamos. Empiezan, digamos, es la antesala, eso es como los Globos de Oro y los Oscar, pues la antesala de las JPod comienzan en la Fundación Telefónica y también se culminan los 5 y 6 de octubre, o sea, 5 y 6 de octubre en los teatros Luchana. En fin, que nos escuchamos, nos vemos dentro de unos días. Chao, chao. Se están acercando. Se aproxima el principal evento de podcasting del año. Ya falta menos para las JPod 18 Madrid. Sí, resérvatelo en tu agenda. Viernes 5 y sábado 6 de octubre, Madrid. En los Teatros Luchana. Jornadas de podcasting. Conferencias, networking, podcast en directo, novedades del sector, mesas redondas, talleres, actualidad y noticias del mundo del podcast. Se acercan las JPod 18 en Madrid. No te pierdas las novedades. Visita jpod.es y en Twitter @jpod18madrid. Organiza MacPod. Con la colaboración de Fundación Telefónica.